Panorama Informativo Radio Sur. 15 minutos de las noticias más destacadas. Mediodía en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 28 grados, la humedad 72%. En La Rioja, la temperatura 29 grados, la humedad 75%. Restringen el tránsito en el microcentro porteño. Entre las 11 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, los vehículos particulares no podrán circular por esta zona. La medida regirá durante todos los días hábiles y quienes no la cumplan recibirán una multa de 180 pesos. Sin embargo, sí podrán transitar por el microcentro colectivos, taxis, motos, camiones blindados, ambulancias y quienes tramiten un permiso de 127 pesos anuales. Reincorporan a los policías sumariados en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Seguridad, Ricardo Casal, ordenó reincorporar a 6 efectivos que fueron separados por agredir a militantes de la Cámpora en diciembre pasado. Sin embargo, Casal confirmó que los policías seguirán imputados por el episodio ocurrido durante el acto de reasunción de Daniel Scioli. Denuncian represión en Chilecito. La asamblea de vecinos de esa localidad riojana denuncia que durante la tarde del domingo se produjo un avance policial con la intervención de la infantería. El ataque de los uniformados provocó cerca de 60 heridos y varios detenidos. Sobre este episodio escuchamos a la abogada de la Asamblea de Chilecito, Roxana Reyes. Es muy tradicional en Chilecito, en la época de carnaval, que se hagan unos eventos llamados topamientos, que son encuentros culturales donde se festeja la chaya. En ese contexto se produjo, sí, un incidentes. Hasta el momento se está tratando de esclarecer qué es lo que sucedió. Sí, hubo un accionar policial con represión muy fuerte a las gentes que estaban participando, que no solamente eran asambleístas, o sea, no eran cuestiones de la asamblea o personas que estaban en la manifestación, sino personas que estaban en este evento que es muy tradicional. Sí había algunas personas de la asamblea, que es lo que nos preocupa, que en ese contexto, cuando la policía estaba interviniendo por disturbios, supuestamente, pero hizo una represión feroz, sí hubo 2 personas concretamente que tenemos conocimiento de la asamblea que fueron amenazadas. No hay motivo para que haya habido la represión que hubo, porque se podría haber obrado de esta forma. Nosotros sí repudiamos de esa forma, porque había niños, familias íntegras, no de las asambleas, sino que estaban participando de ese evento, y bueno, que muchos han resultado heridos por balas de goma que la policía desplegó, especialmente en 2 de estos encuentros, que son dos sectores barriales de Chilecito donde se realizaron estos eventos, ¿no? Ruralistas reclaman ayuda. Entidades agropecuarias se reunirán en distintas ciudades del país para organizar los reclamos por la sequía del mes pasado. Advierten que puede haber movilizaciones durante febrero para pedir más ayuda del gobierno y cambios en el sistema tributario. Trabajo. Protesta en el subte. Trabajadores del subterráneo organizados en AGT-CIP cerraron boleterías en varias estaciones para denunciar demoras en el pago de los sueldos. Además, advierten que si Metrovías no abona los salarios en las próximas horas, mañana puede haber un paro total de actividades. Conflicto en el aeropuerto de Ezeiza. Trabajadores de Maestranza y de Seguridad Privada advierten que pueden volver a cortar el acceso a la terminal aérea durante la semana. Denuncian abandono, explotación, maltratos, salarios miserables y falta de representación gremial. Judiciales anuncian un paro en la provincia de Buenos Aires. Trabajadores del Poder Judicial, organizados en la CTA, reclaman la recuperación del sistema de porcentualidad salarial. Por este motivo, anunciaron un paro para el día de mañana y una movilización al Ministerio de Economía bonaerense ubicado en la ciudad de La Plata. Contratos basura en el Centro Cultural Rojas. En Buenos Aires, los docentes del establecimiento que depende de la UBA denuncian precariedad laboral. Afirman que les hacen contratos basura por 4 meses y que no tienen aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias por enfermedad o maternidad, ni tampoco indemnización por despido. Científicos precarizados deciden un plan de lucha en Buenos Aires. La organización de jóvenes profesionales se va a reunir en asamblea durante la tarde para organizar los reclamos laborales y salariales. En tanto, anunciaron una movilización al CONICET para el miércoles de la semana que viene. Internacionales. Sexto día de huelga policial en Brasil. Un grupo de efectivos de la localidad de Bahía mantiene tomado el edificio del Poder Legislativo en reclamo de mejoras salariales. La presidenta Dilma Rousseff ordenó militarizar la zona donde se produjeron 81 asesinatos desde el inicio del conflicto. Países caribeños apoyan el reclamo por Malvinas. Durante una cumbre en Caracas, 5 naciones de esa región se sumaron al reclamo por la soberanía de las islas. De esta manera, Cuba, Nicaragua, San Vicente y Granadinas, Antigua y Barbuda y Dominica confirmaron que van a impedir el ingreso a sus puertos de embarcaciones que lleven la bandera colonial de las Islas Malvinas. Convocan a una huelga general en Grecia. Los sindicatos llamaron a un paro de 24 horas para mañana en rechazo a los planes de austeridad del gobierno. El secretario gremial Yanis Panagopoulos manifestó que las negociaciones con los organismos europeos son un chantaje y condenan al pueblo a la pobreza. Se mantiene la ola de frío en Europa, con nevadas y picos de hasta 30 grados bajo cero. Varios países debieron suspender las clases y paralizar el transporte. Además, cerca de 280 personas perdieron la vida en los últimos días como consecuencia del frío. Deportes. Fútbol por la B Nacional. En Isidro Casanova, River empató con Almirante Brown y se mantiene segundo en el campeonato. El partido terminó 1-1 con los goles de Fernando Cabenagui y Diego Cisterna. Además, por la misma categoría, Instituto de Córdoba igualó 0-0 con Ferro y sigue primero en la tabla de posiciones. En hockey sobre césped, por la Champions Trophy en Rosario, las Leonas ganaron la final frente a Gran Bretaña por 1-0 con el gol de Silvina Delía. Con este triunfo, el equipo femenino de hockey consiguió su 5ª copa en esta competencia, previa a los Juegos Olímpicos que se disputarán en Londres. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 28 grados, la humedad 72%. En La Rioja, la temperatura 29 grados, la humedad 75%. Están invitados a visitar la página de la radio www.radiosur.org.ar y escuchar la columna del día de hoy a cargo de Julio Gambina, hablando sobre las nuevas pujas de poder entre la CGT, los empresarios y el gobierno, y sobre las petroleras también. Y por supuesto, están invitados a continuar disfrutando la programación de la radio. Un breve descanso musical hasta la 1 de la tarde, cuando llega Abran Paso. Informó Radio Sur.